Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón. Lágrimas que duelen, lágrimas que matan. Amiga, no le tengas miedo a la noche. Al despertar saldrá el sol otra vez. Querida, no mojes tus ojitos con recuerdos que no volverán. Ya quisiera yo ser él. Y tus lágrimas son mi esperanza. Yo también lloro por tu amor. Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón. Lágrimas que duelen, lágrimas que matan. Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón. Lágrimas que duelen, lágrimas que matan. Lágrimas que te ahogan con la distancia. Amiga, yo quisiera que escuches mi historia, pero tú estás solo pensando. También lloro por tu amor. Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón. Lágrimas que duelen, lágrimas que matan. Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón. Lágrimas que duelen, lágrimas que matan. Lágrimas que te ahogan con la distancia. Lágrimas que me ahogan y que me matan.